En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo. Como siempre es un gusto acompañarlos acá en 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Solo para los que están ahí, en el radio, en sus vehículos, en sus trabajos, en su descanso. También para los que escuchan a través de emisoraculturaldepereira.com en internet. Escena Indie, un programa en el cual recomendamos artistas, agrupaciones que nos muestran sonidos alternativos, música que no suena habitualmente en la radio. Muchos de estos artistas o bandas son incluso independientes, no trabajan con las grandes disqueras, sino que lo hacen de manera independiente o con disqueras independientes. Otras que, aunque estando en el mundo de la industria musical y con grandes disqueras, igual tratan de hacer sonidos alternativos, algo transgresor, incluso algo diferente a lo que suena en cierta época determinada, a lo que está en el mainstream, se podría decir. Hoy vamos a tener un poquito de música electrónica. Se trata de DJs Pareja, una agrupación, un dúo que ya habíamos tenido acá en Escena Indie. Es una de esas propuestas que han empezado a redefinir el house y el techno en Sudamérica. Se trata de DJs Pareja, dúo de DJs productores que, bueno, son de Buenos Aires y que ya han tocado en diferentes clubes y grandes festivales, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y ellos vienen haciendo esto desde el año 2000, llevando un estilo personal y ecléctico a donde quiera que lleguen, donde quiera que vayan. Entonces arranquemos de una vez con la música. Esto es DJs Pareja hoy en Escena Indie. Escena Indie. Propuestas diferentes. Música alternativa. We'll be right back. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Originamos desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira para gran parte del centro occidente de Colombia y para el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Los invitamos a que nos dejen sus opiniones, comentarios, sugerencias al WhatsApp 318-7900-700. Ahí los leemos. Hoy estamos escuchando algo del house latinoamericano, algo de música electrónica de DJs Pareja. Ellos son miembros principales del increíble sello discográfico Cómeme, dirigido por Matías Aguayo. Este dúo DJs Pareja ha sido fundamental para definir la nueva escuela del house y el techno en Sudamérica, impulsando lo que ahora es una de las escenas más prósperas del mundo. Ellos también han trabajado con el sello Turbo Recordings como DJs entusiastas que, bueno, ya están tocando por todo el mundo. DJs Pareja, hoy con algunos remixes, sobre todo el año 2022. Podría decir que es un álbum llamado Nuestra Forma Remixes. DJs Pareja, pues simplemente escuchemos un poco más, algo que hacen acá además con la artista Miss Lupe, que es cantante, compositora, productora musical también de Buenos Aires. Así que se podría decir que esto es un disco que es coproducido entre Miss Lupe y DJs Pareja, lo que estamos escuchando el día de hoy, acá en Escena Indie. Escena Indie, música sin barreras. Funciona. confusión. Funcionar. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Done. entrar. No tengo un lugar en donde funcionar. No puedo funcionar. No me mires la cara. No tengo un lugar en donde funcionar. No puedo funcionar. No me mires la cara. No tengo un lugar en donde funcionar. El sonido de DJs Pareja junto a Miss Lupe. Estos son artistas argentinos sonando hoy en Escena Indie. El álbum Nuestra Forma Remixes. Además que no solo son DJs Pareja y Miss Lupe, sino que también han contado por ahí con algunas otras colaboraciones. Algo que sucede mucho en el mundo de la música electrónica. DJs Pareja han realizado ya giras por toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, México, también en Sudamérica, incluso han estado también en Colombia. Festivales como Stereo Picnic ahí han figurado. Y además, llevan ya unos buenos años organizando su club nocturno llamado Fun Fun, y que es una fiesta inclusiva que se ha convertido en un referente de toda la escena underground de Buenos Aires. Han realizado realmente remixes con muchos otros artistas, pues como el caso del día de hoy, que estamos escuchando este trabajo musical llamado Nuestra Forma Remixes junto a Miss Lupe, también artista argentina. Pues, voy a bajar de una vez con la música. Si nos queda tiempo, escucharemos quizás un poco más de DJs Pareja, de un EP también del año 2025 llamado Nochera. Vamos a ver si nos queda tiempito y escuchamos algo también de este EP. Por ahora yo los dejo. Los invito a que estén pendientes de una nueva emisión de Escena Indie y que no se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias. Chao. I can't function. Yeah.